ambos con la capacidad de sentir una atracción sexual y a consecuencia de ello poder relacionarse y establecer vínculos afectivos con otra persona. Esto es reconocido por la Iglesia Católica, así como también el resto de las dimensiones de la sexualidad. El párroco de la Iglesia de San Pablo Apóstol de la ciudad de Guadalajara, Miguel Fermín Bolaños, asevera esto al reconocer a las personas como seres sexuados, incluso desde antes de nacer. Siempre ha considerado que el ser humano es un ser sexual, ¿verdad? En toda su dimensión. Si sabe y reconoce que el ser es un ser sexuado, entonces claro que reconoce a todas, ¿verdad? Y a todas les da una postura moderada y un equilibrio. Para este párroco, el noviazgo como expresión de la sexualidad humana es considerado para la Iglesia como un don y un regalo de Dios, el cual permite conocer íntegramente a una persona. Sin embargo, hoy en día, según el padre, existe una confusión por creer que este conocimiento conlleva la relación sexual prematrimonial. Tengo que conocerte en tus sentimientos, en tus ideales, en tu pensamiento, tengo que conocerte en tus gustos, en tus deseos, ¿verdad? El noviazgo tiene un fin, el matrimonio. Por lo tanto, no quiere decir que con la primera persona con la que tú estés noviando tengas que casar. En base a un escrito del Pontificio Consejo de la Familia llamado Sexualidad Humana, Verdad y Significado, antes del sacramento del matrimonio debe existir la castidad, lo que implica la virginidad durante las relaciones prematrimoniales. Respecto a esto, el señor cura Bolaños argumenta que la castidad en el noviazgo implica el respeto y a su vez existe en el matrimonio cuando se da la fidelidad. La vida matrimonial, que la relación sexual sea así solamente con la pareja, los esposos, si sostienen relaciones nada más entre ellos, entonces aquí están viviendo su castidad. Y entre los noviazgos la castidad consiste en el respeto. La relación sexual es un deseo que viene a perturbar todo lo demás, todo el conocimiento de lo demás. Y después no sabes si verdaderamente lo quieres o no lo quieres, si lo amas o no lo amas. ¿Por qué? Porque solamente quieres y detienes y deseas placer. Durante la vida matrimonial sí se incluirían las relaciones sexuales, pues según lo apunta este clérigo, las relaciones íntimas en el matrimonio son bendecidas por Dios. El entenderse, el comprenderse, pero como don de Dios tienen la relación sexual y una relación que es bendecida. Asimismo, él agrega que para el don de matrimonio no todas las personas son llamadas, por lo que aquellas que queden en la soltería deben vivir para una vida consagrada, es decir, sin relaciones sexuales. Ambos estados son considerados por la Iglesia como una vocación. Además de explicarse esto en los actos religiosos, el padre comenta que la doctrina de la Iglesia respecto a la sexualidad es infundida a través de diversos medios, como lo son pláticas para matrimonios y parejas próximas a casarse, escuelas, encuentros y retiros para los noviazgos jóvenes. A ello, añade que la Iglesia acepta la relación sexual y que jamás ha estado en contra de que se practique, siempre y cuando se haga en un determinado tiempo, es decir, en el matrimonio. Por el contrario, manifiesta oponerse a lo que denomina él libertinaje sexual. Si alguien quiere vivir plenamente el amor, es precisamente en el acto conyugal. O sea, una cosa muy distinta, por ejemplo, un consagrado tiene que vivir la castidad renunciando al acto sexual. La Iglesia lo que se opone es al libertinaje sexual, que no lleva a construir ni a la sociedad ni a la persona, que la desvirtúa. Según la carta encíclica Humanae Vitae, llamada sobre la transmisión de la vida humana, redactada por el Papa Pablo VI en 1968, se juzga ilícitamente el uso de los medios directamente contrarios a la fecundación. El párroco Miguel explica el porqué de este argumento. O sea, la Iglesia nunca ha estado en contra de la planificación familiar. La Iglesia ha estado en contra de la planificación que obedece a intereses de grandes empresas que hacen medicamentos para planificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a crear? Métodos anticonceptivos que no obedecen a normas de salud, no obedecen a nada si no hay intereses, ¿verdad? Además, este sacerdote apunta que estos métodos pueden ser perjudiciales para la salud, pues podrían causar irregularidades en el ciclo menstrual y enfermedades como el cáncer. A su vez, se permitiría un desorden moral y sexual por el hecho de saber que existen y que se pueden evitar los embarazos. Por tanto, estos métodos solo son aprobados por el catolicismo en el caso de ser necesarios por cuestiones médicas, y aquí la aceptación hacia los métodos naturales, los cuales, según este sacerdote, no dañan a la salud y tampoco se oponen a la preservación de la especie humana. Mientras que para aquellas personas que no estén dentro del sacramento del matrimonio, el cura Bolaños asegura que Dios les ha dado la capacidad de controlarse. La mentalidad o el cristianismo nos ha enseñado que nosotros tenemos una capacidad que Dios nos ha dado, y esa capacidad que nos ha dado es saber controlarnos, ¿verdad? Porque nos ha dado el razonamiento, ¿no? En cuanto a la atracción sexual entre personas del mismo sexo, el padre reconoce que puede existir, pero basado en pasajes de la Biblia del libro del Génesis, argumenta que no se puede dar el matrimonio de esta forma, pues este solo es entre personas del sexo opuesto. Libro del Génesis 1:27-28 y Génesis 2:24. Ahí está claro la idea de matrimonio, que es un hombre y una mujer, matrimonio establecido por Dios, ¿verdad? Con dos fines, el de la unión entre ellos y la procreación. Por no poder cumplir con los fines de este sacramento que marca la religión católica, es que la Iglesia no acepta que se le denomine matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. Asimismo, el padre Miguel admite que la sexualidad se puede vivir libremente, siempre y cuando sea bajo el término del matrimonio, con dos excepciones. Simplemente condena dos cosas, en el sexo oral, la eyaculación en la boca, y en la penetración por el ano. Son las dos cosas que condenan, pero de ahí, por ejemplo, pueden vivir su sexualidad con sus esposos como ellos quieran. Según este párroco, los homosexuales jamás han sido condenados por la Iglesia, simplemente se condenan los actos inmorales, como él mismo anteriormente los ha señalado. Basándose en el texto llamado sobre la homosexualidad, él explica que los homosexuales son recibidos y aceptados por la Iglesia, pero invitados a vivir en castidad. Y la Iglesia jamás ha condenado la homosexualidad, sino lo que ha condenado son los actos inmorales. Los homosexuales, pastoralmente se les tiene que atender, se les tiene que ayudar a entender que son llamados al servicio de la humanidad, a consagrarse, y que son llamados también a vivir una vida casta. En base al argumentado por el padre Miguel Fermín Bolaños, existe para el catolicismo un reconocimiento de las dimensiones de la sexualidad. Sin embargo, se deben llevar a cabo bajo ciertos términos, los cuales han sido calificados por este párroco como equilibrados, mientras que se lleven bajo el sacramento del matrimonio. Por su parte, las personas homosexuales deben permanecer en castidad y controlar sus deseos sexuales, pues eso representa un don de Dios y el servicio de la entrega, según lo explica este sacerdote.